Otra vez te has confundido, condenándome al olvido. Yo te juro que no volverá a pasar. Porque ya no seré el tonto que a merced de tus antojos se entregaba para dejarse llevar. Por hacer caso a lo que me dictabas, la amé como tal vez no debí amarla. Y ahora dime cómo haré para olvidarla. Qué estúpido fui por confiar en ti. Tarde me di cuenta que ha sido un error. Sabes que su amor no vale la pena. Qué estúpido fui. Quisiera arrancarte del pecho y comprendo que a ti corazón te duele lo mismo que yo estoy sufriendo. Otra vez te han engañado y te siento desgarrado. Yo te juro que no volverá a pasar. Me entregaste sin medida, yo creí su hipocresía. Y ahora cómplices tratando de olvidar. Por hacer caso a lo que me dictabas, la amé como tal vez no debí amarla. Para olvidarla. Qué estúpido fui por confiar en ti. Tarde me di cuenta que ha sido un error. Sabes que su amor no vale la pena. Qué estúpido fui. Quisiera arrancarte del pecho y comprendo que a ti corazón te duele lo mismo que yo. Yo estoy sufriendo.